y vuelve la bamba. A bailar la cumbia con la negra Carlota, que lo traía su pollera rota. Quería mi negra, quería bailar esta alegre cumbia que es para gozar. No puedo, mi negro, no ves que se nota que traigo toda mi pollera rota. Viniendo pa'l baile se me enganchó en un clavijito y se me rompió. No, ¿qué importa, Carlota? Ahora escucharás cómo suena este ritmo de la bamba que resuena.